Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 24 de agosto. Estamos nuevamente acá en el estudio de Raíces Poblacionales con mucha ganas y energía. Donde traemos un programa con muchas noticias, mucha contingencia que ha afectado a este país llamado Chile. Y estamos muy contentos de estar nuevamente acá, de que Don Florian nos preste su espacio, este espacio sin censura. Y queremos que la gente participe y dé su opinión y llame y todo eso. ¿Cómo estamos, Memo? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todas y todos quienes nos escuchan. Y dependiendo del lugar y la hora que también nos estén escuchando por las distintas radios que nos retransmiten durante la semana. Como decía el Bene, hoy día jueves 24, un programa cargado de las noticias, al acontecer noticioso de este país llamado Chile, con noticias de Gualmapu también, con noticias del mundo legislativo. Así que invitamos a la gente a escuchar este programa, a también a participar a través de las líneas de comunicación que tenemos abiertas, ya sea a través del teléfono al número 22564-3848, 22564-3848, o bien lo pueden hacer si tiene un poco de pudor y le da vergüenza salir al aire. También nos pueden mandar alguna pregunta, alguna apreciación, algún dato, alguna tocata al muro de nuestro Facebook, Raíces Poblacionales, que a todo esto ya superamos los 3.000 amigos. Ajá. Así que una bonita noticia. Agradecer a todos los que nos han agregado y que nos siguen también por esas redes sociales. Compadre Bene, si la gente quiere escuchar o quiere decirle a las personas que ya están escuchando o que quieren que esto se amplíe, ¿cómo lo hacemos, compadre? A través de www.experimental.cl o en el Face, también de Raíces Poblacionales, donde está nuestro DJ J. Locuaz en los controles. Ahí pueden dar cualquier mensaje de alguna tocata, actividad o solamente saludar. O participar también, porque también tenemos un concurso que vamos a decir en un rato más. Así que también aprovechamos de saludar a las radios amigas que nos retransmiten, a los sitios web donde también se sube el podcast de este programa. Vamos a empezar por la gente del puerto. Un saludo a la radio Placeres, que la semana pasada tuvo una jornada de solidaridad, un almuerzo comunitario en la Quinta de los Núñez. Me enteré que les fue bien. Así que un saludo a la gente del puerto que nos retransmite los días lunes, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Sí. También a los cabros de la radio Villa Olímpica, de Ñuñoa, también que retransmiten nuestros programas. A los cabros de Radio La Cumbia también. Un saludo a los cabros de Radio La Cumbia, que van a tener un evento de estación meteorológica en septiembre que se viene bien interesante. Ahí le vamos a estar dando el dato más preciso en la sección de Data Show. También saludar a la gente del sur, por allá por Lanco, a la radio Quinche Mapu, de allá del territorio de la Araucanía. También saludar a la gente de Paine, que nos escuchan a través de la voz de Paine. También saludar a la gente de Conciencia. De Rosario. De Rosario, claro, de una localidad cerca de Rancagua. A los cabros de Radio Manque, que también son de Rancagua, ¿no? También son de Rancagua. Radio Curruf. A la Radio Curruf, yo no sé si nos retransmite, pero también un abrazo grande a la Radio Curruf. Están generando harto contenido. De hecho, la semana antes pasada, el 12 y el 13, hubo un dragún de niños y niñas de Pichiqueche en Panguipulli. Hicieron una experiencia radial muy linda con niños y niñas mapuche, entrevistando, generando contenido, así que en conjunto con la red de infancia mapuche, con la red de medio de los pueblos y otras organizaciones, retransmitieron e hicieron contenido desde los niños. Así que un saludo grande también a la radio Curruf de allá del sur también. Se nos queda a la radio 19 de abril de Estación Central, que los cabros nos invitaron y falta la de vuelta, así que estamos en contacto, cabros, para que agendemos fecha y vengan para acá. ¿Qué radio más, amigo? Un saludo también a los cabros y a las cabras de Territorio Inquieta, los inquietos e inquietas, que también nos retransmiten, creo que los domingos, por su página web. Y también un saludo a la agencia de noticias.org, que también nos sube los programas. Y bueno, invitamos a la gente a visitar esa página. Tiene un contenido bien diverso acerca de información más alternativa, contrahegemónica, contrainformativa, etcétera. Y por último, a la gente que quiere escuchar episodios antiguos de este programa Raíces Poblacionales, puede entrar a la página web www.archive.org, y como lo hemos dicho siempre, ahí se van a encontrar con programas desde el 2011 en adelante. Así que ahí, para que si quieren echarle un vistazo, revisar lo que hay ahí. Oye, aprovechar antes de ir con unos temitas, anunciar un concurso que tenemos, chiquillos, así que la gente tiene que estar atenta y vamos a ir repitiendo este concurso, hay una fiesta este día sábado 26 de agosto a las 21 horas que organiza el periódico El Pueblo. Esta fiesta es para financiar el periódico, sacar algunos ejemplares y todo ese tipo de cosas. Esto va a ser el día sábado 26 de agosto a las 9 de la noche, donde en Bomberos Núñez 365 Recoleta. Esto queda a minutos de Plaza Italia. Cuesta 2 lucas la preventa y 3.000 pesos el día del evento. Va a estar un grupo de acá de La Caro que se llama Orilla de Playa. Así que el concurso es que llamen o escriban en el Face de Raíces Poblacionales o llamen al 2254-3848 y se pueden ganar una entrada, cabros. Pueden ir gratis ahí a la fiesta que va a ser el día 26 de agosto. Así que estén atentos y nosotros también vamos a estar atentos a que la gente llame y participe en este concurso. No se lo pierda. Así que eso. Compadre Javi, ¿cómo estamos para unos temitas introductorios de apertura del programa? Así que nos vamos a ir con unos temas. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante, señor de camisa. Bajo mi piel su materia química, el cuerpo se adapta mientras lo envenenan. Se descuida el individuo de sí, porque le enseñaron que debía producir, dimitir y de soñar. Capturar los sombreros y trabajar sin parar, sin parar, sin parar, sin duda. Porque el dinero seduce el ego bobo, porque nos asombra su basura y su escombro de libertad extraña. Eso de andar apatronado y sentirse seguro, con cámara, anotar en la bitácora del cora. De confía con mesura y ama con locura, porque si vivimos noble dura la vida plena, si no solo seremos víctimas de las cárceles que envenenan. Cada vez más ensuciarán, y cada vez más matarán la tierra, y cada vez más habrá guerra, y así hasta el final de los tiempos. Mientras respires, cosecha lo que se planta. Todos estos años cargando con culpas ajenas. Esta es la hora de darles motivos pa' que piensen. Y si preguntan, diles que no me conoces. El plano más próximo saqué malas intenciones. Mientras no despierten, seguirán trabajando pa' cuervos que vuelan bajo y al roce de sus alas. Mi raza enajena y claro, motivos los tiene. Ladrones vendan su vida, pero no la de mi gente. Pasan los años y la imagen sigue latente. No seguir patrones impuestos y menos sus cánones. Canalice el alma y verás de lo que se trata. Quien interfiere lleva muchos nombres ocultos. Bajo sombras, tejiendo redes, siguen a gusto. Que llegue el día que el humano se desprograme, sintiendo de verdad y sabiendo lo que era justo. La real sustancia alimenta a los polos opuestos. Es la concordancia entre lo bueno y lo malo. Alambrados dividen las tierras. Corbatas como látigos azotan al pueblo. Llevo en la piel el color de mis ancestros libres, sin régimen, sin precios, ni preocupaciones. Si bien el motivo es liberarse de cadenas, el primer paso, sabes, comienza por uno mismo. Ahora el plan es romper la coraza. Siguen ciegos, sin saber lo que pasa. Ahora el plan es limpiar la cabeza. Quedan solos mientras la vida se evapora. Ahora el plan es romper la coraza. Siguen ciegos, sin saber lo que pasa. Ahora el plan es limpiar la cabeza. Solo mientras la vida se evapora. Eso, cabros, volvimos después de escuchar un tema que puso nuestro DJ J. Loco As. Así que la pregunta se la tengo que hacer esta vez a Memo. Compadre, compadre, compadre. No he hecho la pregunta. Ok. ¿Qué escuchamos, Memo? Para que la gente lo note en su casa y después lo pueda descargar. Compadre Bene, Jefe Máximo, escuchamos a una rapera que se llama Dania Neku en un featuring con MNS. Y el tema lleva como título Coraza, que es parte del disco de Pura, que lo lanzó la Dania hacia finales del 2015, si no me equivoco, y vino a presentarlo al principio del 2016 en Raíces Poblacionales. Así que ahí... Principio del 2016 y finales de esa temporada, que era la sexta. Una cosa así. Si no me equivoco. Bueno, sí. Antes de seguir... Ah, estamos con un... ¿Por aquí sí? Ya, bacán. Bueno, me vengo integrando recién a la señal, así que saludando a toda la gente. Eso, muchas gracias. Oye, hermano, el tema estaba bueno. La Dania vino, como decía el Memo, a participar aquí al programa y mostró su música, su trabajo. Así que un saludo grande ahí para la Dania y la gente con la que está trabajando. Sí. Buenas, oye, aprovechamos de saludar a Carlos Chico, ahí Carlito Little. Un saludo, hermano, un abrazo. Ahí está el saludo. Oye, Carlos Chico, si querís ganarte un premio, una entradita, llame por teléfono para acá, ¿o no? Y se gana una entrada para una fiesta el día viernes, 26 de agosto. Sábado 26 de agosto. Sábado 26 de agosto. Eso. Oiga, gente, bueno, hoy día, como anunciamos en la apertura, en el inicio de este nuevo programa de Raíces Poblacionales desde el estudio 409 de Radio Experimental, el programa de hoy va a estar cargado al análisis noticioso de este país llamado Chile. Y bueno, una de las noticias que abrió esta semana que llevamos en desarrollo fue la despenalización del aborto en tres causales. Es importante desmenuzar inmediatamente que es despenalización del aborto, no es aborto libre. O sea, lo que se está haciendo es quitarle las penas a estas tres causales, que son peligro de vida de la madre, es decir, un feto inviable, peligro de la vida de la madre, es decir, cuando la madre está comprometida con su vida, valga la redundancia. La segunda es inviabilidad del feto, cuando el feto ya está como que no van a ser vivo, que tiene problemas para llegar a este mundo. Y la tercera es la causa de la violación. Bueno, sabemos que esta lucha por un aborto es de larga data en nuestro país. De hecho, el aborto terapéutico, como también se llama a estas tres causales, porque en el fondo es cuando la mujer o el feto está en una situación de salud, llamémosla de todos los sentidos, porque en una violación hay un también de salud mental, psicológica. Bueno, ese aborto terapéutico estuvo vigente y fue legal en Chile entre el año 1931 y 1989, que fue una de las últimas leyes que dejó amarrada la dictadura cívico-militar. Entonces, luego de esta ardua lucha de organizaciones feministas que se enfrentaban a estos, entre comillas, pro vida, que son los de sectores de derecha y conservadores que de verdad para mí no tienen nada de pro vida. Esto pasó por la Cámara de Diputados, un trámite legal, luego pasó por la Cámara de Senadores, y ahí fue aprobado. Y como ya se sabe, o la gente conoce un poco, en Chile hay como un tercer poder legislativo, ¿no?, que viene siendo el Tribunal Constitucional, que está compuesto por, en este caso, por 10 ministros, que deciden finalmente cuando hay una impugnación luego de todo este trámite legislativo. En este caso, Chile Vamos impugnó a ir a la instancia del Tribunal Constitucional. Que es raro, no sé cuántos países tendrán un Tribunal Constitucional y que finalmente corta la torta. Así como podéis llevar mucho tiempo legislando y 10 pelagatos, y ahí hay cuoto político, hay... etcétera. Entonces, el TC mantuvo lo abordado por el Parlamento y lo que legisló el departamento. Ahora, es bueno conocer quiénes son estos ministros y ministras que votaron a favor y en contra, para que nosotros vamos haciéndonos un poco la idea y poniéndole nombre a las personas que deciden temas súper fundamentales para la sociedad chilena y en este caso específico para las mujeres de este país. A favor votaron Carlos Carmona, Gonzalo García, Domingo Hernández, María Luisa Abram, que este es un personaje bien importante, Nelson Pozo y José Ignacio Vázquez. En contra, es decir, por no seguir con el trámite legislativo como lo planteó el Senado, fueron en contra Marisol Peña, Iván Aróstica, Juan José Romero y Cristian Letelier. ¿Ya? Bueno, este trámite igual es... También es interesante analizar cuando esta iniciativa legislativa por despenalizar las tres causales de aborto pasa al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional escuchó a 135 organizaciones sociales de variado variopinto. De hecho, pasó el Pastor Soto, pasaron los de la derecha, la Marcela Aranda, que era como la vocera de este bus transfóbico. Mal llamado bus de la libertad. Entonces, como que uno también piensa ahí, dice, tanto derroche de dinero, hermano, así como para escuchar estupideces del Pastor Soto. Me acuerdo al tiro de... ¿Seré weón? No hay algo ahí. No hay algo que le diga. ¿Estaré equivocado? ¿Seré weón? ¿Por qué decía que el voto de María Luisa Abraham es clave en este proceso? Es porque María Luisa Abraham es UDI y es cercana a todos los valores conservadores, etcétera. Pero ella con su voto inclinó la balanza hacia la aprobación de estas tres causales. Ahora, las razones que se esgrimen los distintos medios que yo consulté tienen que ver con no armar más alboroto político en torno a esto, así, y no sumarse a las pocas naciones que hasta el día de hoy no tienen un marco legal que insisto, de este aborto terapéutico, porque no es sí, una... Es que yo igual lo que creo, así en términos personales, que no es como la panacea tampoco. Porque aquí se sigue normando la soberanía del cuerpo de las mujeres. Pues se sigue normando desde la institucionalidad, te dicen cuándo sí y cuándo no lo podía hacer. Ahora, claro, está bien que si puede ser un pequeño avance en el sentido de que se despenaliza en estas tres causales, que son causales ya extremas. Pero finalmente lo que se está abogando desde las organizaciones feministas es a la soberanía del cuerpo, es finalmente poder decidir sobre tu cuerpo y que no medie ninguna institución, que no medie ningún tercero en esa decisión que se está tomando, que ya de hecho es una decisión súper importante y se termina como siempre haciendo cargo un tercero, que en este caso es la institución, de las decisiones que tú estás tomando. Entonces también hay que tener ese punto, yo creo, en cuenta al momento de analizar esta aprobación de una ley, ¿cachai? O sea. Yo igual abordo esta noticia con mucho respeto hacia el movimiento feminista, hacia las mujeres que han luchado claramente por esta causa. No pretendo y no pretendemos, creo, como Raíces Poblacionales, apropiarnos de eso, de su lucha, sino que más bien acompañarla. Solidarizar. Pero era necesario también dar cuenta de esta noticia, pero ojo, que hay un tema bien importante que de alguna u otra manera ha ido pasando desapercibido en esta algarabía, por decirlo de algún modo, de la despenalización del aborto en tres causales, que tiene que ver con que el TC acogió por 8 votos a favor y 2 en contra el requerimiento que impugna la objeción de conciencia. Entonces eso deja abierto también un vacío, un espacio donde es finalmente el médico, el que decide si le hace o no un aborto a una niña, a un adolescente, a una mujer. Entonces ahí también, ¿quiénes están formando a los médicos? ¿Quiénes claro. son los... Entonces, ojo también con esto. El proyecto queda en condiciones de convertirse en ley de aquí en adelante. Y el veredicto final del Tribunal de Constitucional se va a dar el 28 de agosto. Así que, como decía el Matías, yo también creo que es un avance importante, pero no así un motivo de máxima alegría, porque como... Claro, no es un fin tampoco, no es como que aquí se acaba la lucha. O sea, aborto libre, gratis, gratuito y seguro. Seguro. Sí. Igual claro. Hay algunas instituciones, por ejemplo, la Universidad Católica, que el director ya desde antes de que se planteara esta ley, ya daba opinión en torno a que dentro de su institución ellos no iban a permitir que se realizara ningún tipo de aborto, a pesar de que la Universidad Católica, por lo que no entendí, es como una institución como privada, pero que recibe dinero del Estado. Entonces tendría que ser parte de como institución y permitir que alguna chica quiera abortar, ¿cachai? Como que después del fallo también siguió con eso. Y lo otro que me llama mucho la atención es como como al mundo cibernético, algunos textos que se escribieron en algunos Twitter y algunos Face, comentarios de gente conservadora o derecha que realmente llegaban, o uno lo leía y llegaba como al borde de la ignorancia o a la, o buscaban justificar algo injustificable. Por ejemplo, ojalá que, no sé, dentro de las cosas que leí era como, ojalá que ahora los violadores usen condón para que no hayan tanto asesinato. Ojalá que si hacen aborto las mujeres se pudren y se mueran y le den una infección. Como, no sé, otro que era como estos marxistas, leninistas, están apropiándose de todo, como que si realmente fuera la SOA Bachelet, ¿cómo es? Señora Bachelet, la Agargo, como una gran revolucionaria y una socialista de verdad. Entonces, como que eso igual me llamó harto la atención, que todavía hay un sector de la población que todavía mantiene y defiende ese discurso conservador. Dale, María. Era como referido a lo que tú estabas hablando acerca de la Católica, que también se desplegó en la Católica un pendón gigante que decía algo de, vamos, como continuamos defendiendo la vida, algo así, como que el tema de la vida, así como defendiendo, los defensores, los pro vida, finalmente, como que desplegaron un pendón con como haciendo alusión a su ideología más moral y conservadora y se hizo un meme igual en internet con ese pendón. Se sacó una foto así como del frontis de la Católica con el pendón. Defendemos la vida, pero dice abajo en letras chicas, promoción no válida entre el 73 y el 89, algo así. Que también es cierto, o sea, como que también hay que tener en cuenta de que desde estas instituciones o estas individualidades también existe esta doble moral de defender la vida de, o sea, como entre comillas esta defensa de la vida con un feto, pero no se defiende, o sea, cuando nacen los niños ya no, nadie se preocupa de ellos. O sea, tenía el Sename, en los casos del Sename, que lo hemos hablado una infinidad de veces y yo creo que lo vamos a seguir hablando hasta que el Sename desaparezca. Así que eso, pues ver también el doble estándar de estos personajes que están también tirando todo su rollo. Porque también hay que tener en cuenta de que estos personajes son los que salen en los medios de comunicación, porque también hay intereses creados ahí. No salen todas las opiniones a la luz. Allí siempre está la opinión de la élite puesta en los medios de comunicación masiva como con supremacía, en desmedro de la opinión de mucha gente que opina diferente y que no tiene la posibilidad de poder decirlo en los medios masivos de comunicación. Oye, igual yo invitaría a la gente que viera un video cuando sale el fallo del Tribunal Constitucional, que creo que está en, lo vi en El Declive o lo vi en YouTube, no recuerdo bien, que en el momento exacto donde sale el fallo y está el Pastor Soto y se entera, ¿ya? Y es y se ven como ambos bandos, uno celebrando y otro estaban resignados ahí escuchando que habían perdido. Me recordó un poco el cuando fue como el juicio de Pinochet en Londres, ¿cachai? Como cuando estaban las vallas papales, estaba la gente que estaba en contra de Pinochet y los adherentes a Pinochet y cómo se empezó a polarizar, ¿cachai? Según una idea que cada uno defendía. Entonces, como que eso igual me llamó harto la atención, sobre todo los grupos conservadores, no tiendo a no entender los argumentos que plantean, como que no hay justificación a lo que ellos plantean, sobre todo desde el tema religioso, ¿ya? Justifican lo injustificable y al final eso no sí. Está permitiendo avanzar. Eso. Sí, ahí está también esa doble moral de hablar como de las leyes y después te salen con un argumento de la Biblia. Como que no sé, como que ya están así. No hay argumentos, como bien dice el Bene. Estoy de acuerdo con eso. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javier? Recordar a la gente que tenemos un concurso. Hay unas entradas para el Basile, para en beneficio profundo del periódico El Pueblo, para que pueda seguir circulando y se siga elaborando este periódico. Les recuerdo que hay una... ¿Cuál es la condición para...? Que llamen o que escriban en el Face de Raíces Poblacionales. Esto es el 26 de julio. Tiene que tener por último ahí escribir, no sé, sí, por ahí, salud, aguante el periódico El Pueblo, no sé. Claro, ¿alguna por venga? Último, saber en beneficio de qué organización está yendo, asistiendo. ¿No? Y que de verdad vaya también. Pues, sí, la idea es apañar ahí que el encuentro, mirarse las caras, verse.

de que saliera el disco como de manera oficial. Está el video ahí en YouTube pegado y todo. Y este tema se llama Esto No Para. Es bueno el aborda tema. Aborda una muy buena temática. Eso te iba a decir, una crítica social al mundo actual, así, sí, brígida, bacán. Bacán. Yo creo que el tema más chorizo que tiene ese disco para mí. Sí, hay temas que son como más existencialistas, sí, como, sí, así como más para adentro, que igual son bacán, interesantes. ¿No? Bacán. Y igual es bacán también esa mirada que hace hacia adentro, si también las problemáticas que estamos viviendo hoy día no son solamente en el externo, sino que también están dentro de nosotros. Así la subjetividad misma de todos los sujetos y así sujetas. Eso. Esto No Para, que KCO del disco El Círculo. Si no lo han escuchado, bájenlo en internet, está buenazo. Oye, cabras y cabros, recordarles que hoy día estamos en un programa noticioso. Estamos abordando distintas noticias del acontecer de este país llamado Chile. Pero antes vamos a pasar unos datitos de algunos comercios justos, de algunas iniciativas. Saludar iniciativas de autogestión de la vida de compañeros y compañeras que siempre están apañando y están ahí pendientes también de lo que se está haciendo. Así que vamos a partir mandándole un saludo grande a la gente de Caníbal Creu, que están ubicados ahí en Carvajal 071. Esto queda ubicado muy cerca del Metro Lovalle. Detrásito de un supermercado que está ahí está la tienda Caníbal Creu, una tienda muy interesante ahí, el trabajo que están haciendo los cabros, muy importante lo que hacen y tienen buenos trabajos, así que visítenlo. Y eso, tenemos una llamadita. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Con Gloria, de Periódico El Pueblo. Hola Gloria, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí dándole con todo a la contrainformación. Excelente. Quería eso, cuéntenos para qué nos llama. Dos cosas. Dígale. ¿Sabe que quería comentarles? Lo primero, que hay una huelga de sindicato CELA, estuvimos hoy día reporteando, y para que también estén atentos, ahí les vamos a mandar bien la información y podamos sumarnos todos a difundirla, porque tú sabes que los medios masivos monopólicos no difunden las huelgas, las movilizaciones de los trabajadores. Y ellos venden productos de cosmética de lujo y tienen sueldos de miseria, y una crema de las que ellas venden vale como 1.900.000 la más cara. Entonces, están ellas ahora en este proceso de huelga. ¿Y lo segundo? ¿Me escucha? Sí, ¿lo segundo? Y lo segundo que quería comentar es que también con la situación de Abel Guanumán, que es un peñi que también ustedes han comentado, que está preso hoy día en Colina 1 por defender a una mujer de un traficante, y está con una situación bien complicada en Colina 1, o va a iniciar o ya inició, eso tenemos que verlo bien, una huelga de hambre. Porque nuevamente él tuvo una riña también al interior de la cárcel, y están convocando para el día domingo a las 2 de la tarde, allá afuera de Colina 1, para sumarse a una campaña de apoyo al Peñi. Ha tenido una situación bien injusta, él es un dirigente organizador de la población, Angela Davis. Así que para también estar atento con esa situación, po. Y lo último era invitarlo para el sábado, pues, para que se sumaran todos los que quisieran ahí al mambo que tenemos este sábado, para compartir y para, como ustedes dicen, para vernos las caras también el sábado y pasarlo bien. Oye, Gloria, muchísimas gracias por tu llamado. Vamos ahí a ahondar un poco en los dos datos que nos diste acerca de estas situaciones de los trabajadores y de Abel. Vamos a ahondar un poco, así que muchísimas gracias y nos vemos por ahí por el sábado en la fiesta, pues. A campo. Un abrazo para todos ustedes ahí en Raíces. Aguante Raíces Poblacionales entonces. Muchas gracias, Gloria. Un abrazo para ustedes también. Chao. Como reiterar un poco la información, como dijo la compañera acá, el Abel Guanumán, que nosotros habíamos dado la noticia que había, que estaba en cana injustamente por haberle golpeado a un narcotraficante de la población Angela Davis por defender a una mujer, le dieron como una sentencia de 541 días, y en estos momentos como dice la compañera, una riña, y por la información que nos llegó justamente ahora en estos momentos, creo que le inició la huelga de hambre, y reiteramos que el domingo 2, afuera de Colina 1, dijo la compañera, se va a hacer una manifestación en apoyo al compañero porque su situación se agravó y creo que tiene alguna dificultad en el tema judicial, porque va a pasar a fiscalía y le quieren dar 541 días más. Eso fue lo que me informaron hace poco por internet, así que estamos atentos a eso. Y la huelga también, que reitera. Oye, sí, pues reiterar que están en huelga las trabajadoras. Yo escuché que decía Gloria, el sindicato Sela, que era una empresa de venta de cosmética de lujo, si no mal recuerdo, dijo 1.9 millones una crema de perlas de caracoles submarinos, ¿de qué será esa? De las profundidades. De las profundidades, extrema. Así que vamos a buscar más información para poder dar los datos, para que la gente apoye también el mundo sindical, el mundo de los trabajadores, que siempre está... Sí. Es importante reiterar igual la situación del compañero Abel de la población Angela Davis, que de la zona norte de Santiago, que él, bueno, lo que dice, o sea, lo que se dice oficialmente es que Abel está preso por golpear a una persona y esta persona demandó, pero lo que todos sabemos es que defendió a una compañera de la violencia de un traficante, y finalmente esto no es más que una persecución a dirigentes sociales, a gente que se moviliza, que se organiza en las poblaciones. Hoy fue él, mañana puede ser cualquiera de nosotros o nosotras, así que estar aguja ahí, estar pendiente de lo que está pasando con el compañero, que ahora inicia una huelga de hambre, que es un proceso súper desgastador, es un proceso súper complicado para la salud de las personas, así que no es un juego, no es antojadizo, esto es una medida que está tomando el compañero por la presión que está viviendo en Cana, así que estar aguja. Esto no va a salir en los medios masivos de comunicación, no lo va a ver en Canal 13, no lo va a ver en el 11, ni en ningún canal, así que hay que estar ahí aguja, viendo los medios alternativos que están subiendo información, el periódico El Pueblo, ahora si la gente también se quiere comunicar con nosotros para poder de repente alguien que tenga más antecedente o que quiera opinar acerca del tema, también están abiertos los medios de comunicación. Eso. Y recordar también la invitación que nos dejó extendida Gloria a la fiesta de este sábado por el periódico El Pueblo, para que pueda seguir circulando, difundiéndose, imprimiéndose y informando. Tenemos entrada, así que llamen. Así que llamen y nombren algo, manden un saludo. Sí. Matías, dale. Quedamos con un temita antes del llamado. Bueno, invitar a la gente a que visite a los cabros, a la gente de Caníbal Creu ahí en Carvajal 071, Metro Lovalle. Y este fin de semana también tienen un flash day, que son, creo que el viernes y el sábado, si no me equivoco. Van a encontrar ahí tatuajes, el flash, tatuajes desde 15 lucas hasta 40 lucas, al paso, algo rápido, algo barato y algo de calidad, algo bueno. Así que vayan a darse una vuelta, visiten a la gente de Caníbal Creu, visiten el estudio que tienen los cabros y eso. Y también mandarle un saludo a las compañeras de la librería Los Caminos de Casilda, que están ubicadas en la calle Maipú 349, barrio Yungay, en Santiago, y también se pueden comunicar con las compañeras a través del Facebook Librería de Feminismos o a través del mail caminosdecasilda@gmail.com. Así que ahí se pueden comunicar también con las compañeras. Eso. Así que ahí las dos datitos. Oye, cabros, yo lo voy a invitar a ustedes a propósito de la noticia del Peña del Buenhumán, dar una vuelta por el Gualmapu, lo que está pasando al sur del continente americano, porque recordemos que no hay solo conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, sino que también al otro lado de la cordillera el gobierno o el Estado argentino también está en un conflicto con los pueblos mapuche de ese país, que en realidad no es un país para las naciones originarias. Recordar que esta semana comenzó el juicio oral del caso Luxinger Magay, este caso tan bullado que tiene, que cada cierto tiempo da cuenta de esta relación conflictiva, como decíamos, de montaje, de aplicación de legislaciones que no consideran el conflicto que hay detrás. perdón. Este juicio oral dice que va a durar 52 días de audiencias y se va a desarrollar entre los días lunes a viernes desde 9 a la 1 de la tarde. Se va a desarrollar en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco. En ese sentido, yo aprovecho de mandar un saludo a la Señal 3, que hizo la Señal 3 de la Victoria, que hizo una cobertura de la marcha que se realizó el día lunes cuando comenzó este juicio oral del caso Luxinger Mackay, quienes van a presentar durante este juicio 144 testigos se van a presentar. Igual es un juicio bien emblemático y que por eso también se piensa que va a durar en se considera que son 52 días, pero lo probable es que supere ese tiempo, po. ¿Quiénes son los querellantes de esta de este caso? En primer lugar, es la familia Luxinger Mackay, con los hijos y todo el cuento. En segundo lugar, la fiscalía. Y en tercer lugar, el gobierno a través de la intendencia. Recuerden que el caso Luxinger Mackay comienza a desarrollarse con el incendio del 4 de enero del 2013 del fondo Granja Lumagüe de la comuna de Vilcún en la Araucanía. Ahí comienza todo, donde fueron muertos en un incendio el matrimonio Luxinger Mackay, y el único condenado hasta ahora en este caso es el machi Celestino Córdoba, quien fue condenado a 18 años de presidio. Aún se discute su inocencia, aún se discute el debido proceso, que no hubo un debido proceso de esto. Pero aparte de él, hay 11 imputados, ya, entre ellos incluido la machi Linconao, quien está con arresto domiciliario. Y son 11 imputados por el delito de incendio con resultado de muerte con carácter terrorista. Y esto no es menor, po. Porque el carácter terrorista le da paso para que la intendencia, el gobierno a través de la intendencia, se querelle y haga un proceso que no garantiza el desarrollo normal de este. Son 9 de ellos, de los 11 imputados, llevan más de un año en prisión preventiva. Prisión. Yo igual cuando estaba anotando la noticia y tomando estos datos, yo decía, prisión preventiva es como un eufemismo, po. Sí, pues si es para tenernos presos igual. Están presos, pues, ¿cachai? Están presos, pues, si están privados de libertad. Que fueron formalizados el 30 de marzo del 2016, es decir, ya lleva más de un año y medio. Bueno, ¿y qué está pidiendo la fiscalía, la familia y la intendencia, el gobierno a través de la intendencia? Está pidiendo presidio perpetuo para 10 de los 11 involucrados. Al único que le están pidiendo 10 años es a José Peralino Winca, que este es un personaje clave en el desarrollo de este caso, porque es el que prestó testimonio y dentro de su testimonio desarrolló la acusación a los 10 restantes peñes. De hecho, a Francisca Linconao la fiscalía la imputa y le está achacando que en su casa se planeó todo el ataque incendiario. Entonces ella dice, ha sido la única que habló, imputada, que ha hablado. Y ella dice, yo conocí a la familia, yo conocí a su hijo, ellos me conocen, una machi está para sanar y no para matar. Esa frase me quedó así, pero... bueno, dentro de los abogados que han llevado la defensa de los Peñi y de la machi, está la abogada Manuela Arroyo, una abogada que se ha desarrollado en la defensa de los Peñi y la Mien en estos procesos judiciales debido a la reivindicación territorial que llevan ellos. En el fondo es un juicio político esto, es un juicio por pasar encima de las comunidades que están en este proceso, porque las comunidades que son pacíficas, incluso de derecha, etcétera, etcétera. Que ella es la abogada de Abel Sergio Sabino, y Hernán Catrilaf, defiende que son familiares ellos. Señaló que no existen pruebas que puedan ser condenatorias, es decir, que las pruebas son muy muy baja. Y con lo que decía adelante, además, este testimonio de José Peralino Winca también está muy cuestionado, porque él mismo declaró que había sido amenazado para prestar este testimonio por parte de funcionarios de la PDI. Entonces no es menor este sentido. Y bueno, voy a leer una declaración de Rodrigo Román, que también es abogado de algunos imputados, y dice: esto es una operación política de inteligencia que ha arrastrado el Ministerio Público y que está destinada al fracaso, porque los juicios se ganan con pruebas. Lo que ellos están presentando en ningún caso es suficiente para derribar, la presunción de inocencia que ampara cualquier ciudadano, ni mucho menos para fundar un veredicto condenatorio. Tanto Manuel Arroyo como Rodrigo Román tienen esperanzas de que van a salir absueltos los 11 imputados, porque de verdad se cae a pedazos este caso, y no va a ser el primero tampoco. Hay varios antecedentes de montaje, de testigos clave, de sin rostro, que son parte del aparato de inteligencia de las policías del Estado. Así que a seguir atento este juicio, que yo creo que va a marcar la agenda en términos del pueblo mapuche y el conflicto que tiene el Estado con la nación y pueblo mapuche durante los 2 meses que vienen. Yo creo vamos a estar ahí atentos a qué se va a presentar como pruebas condenatorias o pruebas que intenten esclarecer y evidenciar la culpabilidad de estos 11 Peñi y Lamián que están siendo procesados por este caso. Sí. Oye, en este espacio del Guamapu también yo tengo una noticia que tiene que ver con el asesinato de Macarena Valdés, que este día martes 22 de agosto se realizó en diferentes puntos de Chile, marchas, meeting, un encuentro para recordar el asesinato de Macarena Valdés. Y por ejemplo en la plaza del 25 de Santa Rosa, con Américo Vespucio, se colocaron lienzos, se pusieron velas, y creo que también se marchó para recordar el femicidio empresarial en contra de esta compañera. Y quería leer como un extracto que dice: el culpable es la TAC Nacional RP Global, central hidroeléctrica austríaca, que amenazó y asesinó a quien se puso a la explotación de los ríos de la comunidad mapuche Nehuen Tranquil. Entonces también en este espacio recordar a Macarena Valdés, que fue asesinada por el capitalismo, por estas empresas que deshacen y destruyen espacios tan sagrados que es para las comunidades mapuche. Y qué bueno que las organizaciones sociales se junten y mantengan viva a Macarena Valdés para que se realice un juicio justo y se logre encontrar a los culpables, más que nada. Oye, para ir cerrando, chiquillos y chiquillas, esta sección del Gualmapu, recordar que, como decíamos al principio, esto no solo reside en este país llamado Chile, es en el sur del continente americano. Recordar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, un joven de 28 años que está desaparecido desde el 1 de agosto del 1 de agosto del 2017, y que no se sabe nada de su paradero. Ya, bueno, estamos a 24, ya más de 3 semanas de desaparición. Y de hecho las Naciones Unidas instó al gobierno argentino a tomar carta en el asunto y que apareciera Santiago Maldonado. Y también recordar que están en este conflicto con lo que decíamos la semana pasada, esta triada de poderes estatales, empresas privadas y la policía, que están al servicio del capitalismo extractivista que se desarrolla en este continente. Así que ojo, la lucha continúa, fuerza a los Peñi, a las Lamien, a los Pichiqueche, que nada, pues démosle para adelante. Compadre Matías, ¿qué pasa si nos vamos con un temita cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles? Póngale bueno, pues, hermano mío. Es tus raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. solo camino. Una sola vereda, una sola lucha, nuestra libertad. Una sola lucha, nuestra libertad. Pero el enemigo nos confunde para dividirnos, nos deja peleando entre nosotros. Mientras nuestros hermanos se mueren de hambre y dolor por la opresión del poderoso, del poderoso. ¿Y qué vas a hacer? Esconder. Te lo repito, esconderte o luchar. ¿Y qué voy a hacer si hace tiempo? Elegí luchar, elegí luchar. Pero mi lucha no es de muerte, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de destrucción, mi lucha es por vivir. Pero mi lucha no es de muerte, es por vivir y no para matar. Mi lucha es por vivir, mi lucha es por vivir en libertad, esa libertad que se nos fue. Solo camino, una sola verdad, una sola lucha, nuestra libertad, una sola lucha, nuestra, de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser, nuestra libertad. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo, muy contextualizado con lo que estábamos hablando. Compadre Memo, le hago la pregunta yo a usted ahora. ¿Qué fue lo que escuchamos, hermano? Cabros y cabras, lo que acabamos de escuchar es un tema que lleva como nombre Una Sola Lucha, que es del grupo Welly Wen. Oye, aprovecho de mandarle un saludo al Welly Wen, hijo de Alberto Curamil, dirigente mapuche. Y aprovecho también de dar un datito. Luego también vamos a repetirlo. Un almuerzo solidario el domingo 3 de septiembre, desde las 13 horas en Villa Francia. Camina junto al pueblo mapuche. Arroz con pollo, a 2 lucas y vegetariano. Esto es en el Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500, Villa Francia. Luego lo vamos también a dar cuenta. Compadre Bene, usted tenía una noticia del mundo laboral, del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Oye, chiquillos, aunque ustedes no lo crean, el sindicato de trabajadores de Teletón está en huelga, ¿ya? Los ¿de profesionales? De profesionales de la Teletón están en huelga. Esa fundación que ustedes colaboran cuando hacen la Teletón 2 días, está Don Francisco, y juntan mucha plata y hacen centros para las personas para que se puedan rehabilitar, y igual cortan su chanchito ahí porque no todo es gratis. Esos profesionales que están ahí, que trabajan para esa institución que creó Don Francisco, están en huelga, ¿ya? ¿Y por qué están llevan 8 días en huelga el sindicato de profesionales de la Teletón? ¿Y por qué? Por mejores remuneraciones. Piden un reajuste de 5% y la Fundación Teletón le ofrece solamente 1,8%. Por días de permiso, porque no tienen días de permiso, ¿ya? Solamente tienen ciertas horas, las cuales no se las pueden tomar de forma libre, ¿ya? Siempre hay complicaciones para que se las puedan tomar. y ellos están exigiendo días administrativos para hacer trámites, a veces por alguna enfermedad, me imagino, como todas las personas que trabajan, siempre ocurren situaciones en la familia o simplemente porque querés tomarte el día, si también es tu derecho. ¿Ya? Esto, y lo que me llama mucho la atención, esto es como un punto que ellos exigen y me llama mucho la atención, es el horario de colación. Ellos tienen solamente 30 minutos para comer, cabrón. 30 minutos para comer. ¿Ya? Yo esto lo encuentro como una demanda de inicios del siglo XX, así, de los trabajadores. Como cuando parece que fue una huelga en Antofagasta que los trabajadores pedían una hora de colación, creo, 30 horas, que tenían 30 minutos, 10 minutos para almorzar. Ellos pedían una hora y me acuerdo que en Antofagasta, como en 1900, debido a eso, a la movilización de los trabajadores, hubo una matanza ahí, ¿cachai? Y estos trabajadores que son profesionales solamente tienen 30 minutos para almorzar, ¿ya? Y lo otro, mejores condiciones de trabajo, ¿ya? Es importante también dar a conocer que este sindicato se encuentra a lo largo de todo Chile, ¿ya? En las diferentes instituciones que están, en los institutos que están creados por la Teletón, desde Arica a Coyhaique, desde los de los 14 institutos que hay a lo largo de Chile, son 340 las personas asociadas a este sindicato. Así que el llamado a la gente a que se informe, que ellos igual dejaron bien en claro que su labor con la gente que va, que asiste a estos institutos, para ellos es súper importante, y que también el mejorar las condiciones laborales también va a permitir que la gente que se atienda también tenga un mejor trato, en el sentido de que como a ellos se les exige tanto, ellos también, si logran estas demandas, van a poder permitir mejorar su trato con las personas, que ya es bueno. Eso. ¿Alguna noticia también del mundo del trabajo, cabros, ustedes? Oye, es importante visibilizar este proceso de huelga de los trabajadores profesionales de Teletón, porque, como decía el Bene, la Teletón tiene como un manto de una obra bondadosa. Entonces hay un cerco comunicacional a propósito de esta huelga. No ha salido ningún medio de comunicación oligopólico, tradicional, etcétera. Así que para que se entere acerca de esta huelga, que, como decía el Bene, si hay mejores condiciones para los trabajadores, eso va a redundar sí o sí en mejor atención a los pacientes que necesitan ese tratamiento médico. Dentro del mundo del trabajo también lamentamos comunicar que durante esta semana hubo la muerte de un trabajador tras caer de un andamio. Él se llamaba Genaro Seguel, un hombre de 39 años que vivía en la comuna de La Pintana, es decir, un vecino de nosotros también, de La Caro, tantos pintores que hay que trabajan en la Constru. Ellos estaban pintando junto a su amigo, compañero de la vida, estaban pintando la fachada de la iglesia San Agustín de Santiago Centro, que esta queda en estado con Agustina. Ahí estaban trabajando, habían iniciado la obra hace 2 semanas, estaban pintando esta iglesia que es gigante. Y el accidente consistió en que una camioneta que iba pasando por calle Agustina, porque por estado no se puede, no pasan automóviles, enganchó una piola que sostenía el andamio, y como la arrastró, movió todo el andamio y cayeron los dos trabajadores que estaban pintando en ese momento. Y don Genaro, Genaro Seguel, se llevó la peor parte. De hecho, murió de un paro cardiorrespiratorio por la gravedad de su herida. Y el compañero está en el hospital del trabajador sin riesgo vital. Pero hoy día yo leía y entrevistaban a la mamá del trabajador, y cuando se enteró que su amigo se murió, también entró en shock. Yo me imagino así a los pintores de acá, no sé, al Ríes, al M, cabros así que pintan también como su pega, andan pintando, ¿cachai? Y dos amigos que se conocen toda la vida, del Espejo, de La Caro, me imagino los cabros allá de La Pintana, y trabajan en eso toda su vida. Y claro, pues aquí yo siempre me acuerdo de un programa donde estuvo el Paris, que también cantó una canción a propósito de estos costos humanos que incluso las grandes constructoras, inmobiliarias, empresas contratistas tienen contemplado. O sea, si a los tipos de verdad les interesara y la vida de los trabajadores fuera realmente valiosa para ellos, las medidas de seguridad que se debieran tomar frente a estas situaciones serían mucho más prolijas, más exhaustivas,

morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Hemos vuelto, chicos y chicas. Atentos. Eso. Venenal. Tenemos concurso. Llamen, por favor. Para ganarse una entrada para la fiesta del periódico El Pueblo el día sábado 26 de agosto ahí en Bellavista. ¿Ah? ¿Qué pasa? Llamen, están los teléfonos abiertos: 22-564-3848. Comuníquese con nosotros y se lleva una entrada, dos entraditas para que vaya ahí en pareja a una actividad de solidaria y de autogestión. Cabros, ¿qué escuchamos? Bueno, el tema que escuchamos era muy atingente al tema que estaba planteando el Memo hace, bueno, en la tanda anterior, ¿no es cierto? Una lamentable noticia y que se da con mucha más frecuencia de la que querríamos, ¿no es cierto? Este tema es de Chico Buarque, un compositor brasileño. Que bueno, se pasea por muchos estilos, pero como que el estilo más reconocido es el bossa nova, y este tema es un fiel reflejo de ese trabajo, con letras muy muy ligadas al mundo popular, y este tema no es la excepción. Así que lo que escuchamos era Chico Buarque con su tema La Construcción, que en esta versión, que es un poquito más cortita, porque el tema original dura como 6 minutos y medio y por el tiempo que apremia, pusimos esta versión que es en portugués, pero existen en internet y hay un disco completo de versiones de los temas de Chico Buarque en español. Así que si quieren cachar de alguna manera un poquito más la letra de este tema, búsquenlo, La Construcción de Chico Buarque. En español dura como 6 minutitos el tema, es muy bueno, así que para que lo escuchen y lo compartan. Oye, cabros, yo traje una noticia sobre nuestros hermanos y hermanas haitianas. Ya para nadie es una novedad que la inmigración de nuestros hermanos y hermanas ha sido explosiva durante los últimos años, y esto ha traído consigo también situaciones que son llamativas, situaciones que también son irregulares y que han incitado distintas reacciones en la población chilena. Hemos visto cómo ha vuelto bien fuerte la xenofobia, incluso animada por políticos. Sin ir más lejos, Piñera, volviendo a la presidencia, va a tener un trato súper duro con los inmigrantes, etcétera. Bueno, salió un reportaje en 24 horas de Canal 7, de Televisión Nacional, que se llamaba Estación Haití, que en el fondo mostraba el comercio ambulante en la estación central, que se caracteriza hoy en día por la presencia masiva de hermanas y hermanos haitianos. Y claro, yo conversábamos fuera de micrófono acá con los chiquillos. Yo en un principio pensé que era un emprendimiento de las hermanas y los hermanos haitianos que estaban como... Porque yo personalmente igual siempre he alentado como esa evasión del Estado, ¿cachai? Como la economía popular, como no pagar impuestos, vender sin boleta, etcétera. Sin embargo, esto también esconde otras situaciones de abuso, de violencia, etcétera. Por ejemplo, en el reportaje señalaban que a los haitianos y haitianas les cobran por instalarse en la calle, instalarse en el espacio público que es libre. Hay mafia, hay organizaciones que le cobran por ponerse en la esquina de tal o cual lugar o entre tal o cual calle. También decían que estas organizaciones le pasan la mercadería a los haitianos y las haitianas, y ellos ganan por comisión. Por ejemplo, estas zapatillas, que son una réplica de Nike, de las Nike, sin hacer publicidad, de Caterpillar y todas esas marcas que están de moda, le pasan esas zapatillas, esos zapatos, y ellos contaban a un haitiano que ganaba 2 lucas por comisión por cada zapato. Ahora, también había otro tema que me recordaba, por ejemplo, a las pulperías que se desarrollaron en la oficina salitrera, porque si pierden la mercadería, ya sea por robo o por incautación de parte de fiscalizadores municipales, de carabineros, etcétera, quedan con una deuda con quien le pasaron las zapatillas. Entonces esto es como que la zapatilla viniera a ser la ficha, que antiguamente habían en las pulperías de las oficinas salitreras, y donde los trabajadores salitreros iban acumulando deuda tras deuda, les subían las cosas y finalmente trabajaba por pagar, gratis, etcétera. No es muy distinto a cómo se vive hoy. Claro. También, por otro lado, también preocupa que no hay contratos, no hay pago de imposiciones, no hay seguro de catástrofe, de lo que hablábamos recién en el bloque anterior. Seguridad social. Se aprovechan de sus necesidades, y eso estábamos hablando con Bene en antes, que no solo en este ámbito de la venta de las zapatillas, la gente se debe sorprender, o a mí personalmente me llama la atención que tanto haitianos como haitianas, en su número grande, vendan Super 8 en las calles. Y bueno, ahí ve el Bene también. Claro, no es solamente que vendan una golosina X, sino que es Super 8, esa marca, ese producto, siempre, como que se da caleta. Pero el Bene ahí tenía algo que contarnos, ¿o no, compadre? No, claro, lo que había visto yo en algunos reportajes, he investigado que se supone que también los haitianos que venden Super 8 tienen como un padrón que les promete contrato para así tener amarrado al haitiano que le va a hacer un contrato. Entonces le promete que si vendiendo Super 8 va a poder tener un contrato y de esa manera poder legalizarse acá en Chile. Y aparte de que no le paga lo que corresponde, se supone que igual como que hablaba el Memo, gana según las ventas que hace, pero tampoco le pagan en las fechas que corresponden y lo que deberían ganar según lo que ellos venden. Eso. Oye, lo importante también que mostraba este reportaje es las impresiones de la gente, que este reportaje se contextualizaba en Estación Central, en el sector de Exposición, Bascuñán, con Avenida Central, que había muy pocas opiniones al respecto que no condenaban la inmigración. Es decir, la gran mayoría con el típico discurso que nos vienen a quitar el trabajo, que por eso las cosas están más caras, que el arriendo, etcétera, etcétera. Y había muy pocas voces que bueno, ellos, había una señora que me acuerdo que decía, ellos están aquí por buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Hay que aceptarlo, el Estado debiera regular la situación. Y es interesante y no es coincidente que, o sea, no es al azar que estemos hablando también de esto, porque está en trámite una nueva legislación en torno a la migración. Chile no tiene una ley de migración, tiene solo un reglamento que data del 75, y eso ha traído consigo, por ejemplo, que muchos niños son apátridas, que la presidenta Xiomara Bachelet sacó hace un poco como un apéndice de una ley para proteger a los niños migrantes, porque estaban súper desprotegidos, porque quedaban en una tierra de nadie, porque no hay una legislación que regule. Muchos de estos haitianos y haitianas también daban cuenta que ellos tenían que trabajar en eso porque no tienen papeles para poder desarrollarse en otro ámbito de laboral. Y lo otro también había un dato súper importante, súper interesante, que señalaba que una parte muy significativa de nuestros hermanos y hermanas haitianas tienen educación superior terminada. ¿Sí? Nos lo iba a mostrar un economista, hermano, que trabajaba en una carnicería. Entonces, yo también me preguntaba, ¿no es casual que sea en ese sector también donde se concentra la migración, donde existe esta entremezcla entre distintas nacionalidades? Porque esto no se da en el barrio del Golf, no se da en la portada de Vitacura, no se da fuera del Costanera Center. Entonces, ojo, o sea, ahí, porque eso también está dando cuenta que independiente de nuestras nacionalidades, somos los pobres los que estamos mal. Claramente. Así que eso, a poner ojo ahí, invitamos a la gente que sea comprensiva, que piense antes de enjuiciar a una hermana, un hermano inmigrante, y preguntarse por qué esa familia, esos niños, esas madres, esos padres están en nuestro país. Eso, compadre Bene, vamos a dar paso a una pequeña noticia también que tengo yo, que es un atropello que ocurrió en La Pintana, que fue el día viernes 18 de agosto, a las 8 de la mañana. Había un grupo de personas que estaba esperando micro en un paradero en la intersección de las calles Venancia Leiva con El Bosque, que es como límite entre la comuna de La Pintana y la comuna de San Ramón. Este es cerca de donde se realizó la actividad que estuvimos conversando hace una semana atrás con el Reis, en La Pintamo. Yeah. Esa población, la población El Bosque. Dale. Donde fueron atropellados 5 pobladores por un choque de 2 vehículos. La gente que tuvo lesiones fue Cecilia de Lourdes Núñez, de 51 años, Gennady, San Martín de 15, Bernardina del Carmen Araya 29, Valentina Belén Álvarez Catalán de 15 y Daniel Flores de 71 años. ¿Y por qué es importante dar esta noticia? Porque en el límite de estas dos comunas, la gente hace mucho tiempo está exigiendo semáforos y lomos de toro. Y como está en el límite de ambas comunas, ninguno de los dos alcaldes se quiere hacer cargo de esta situación y se pasa la verdad constantemente. Es como algo muy parecido que ocurre en Callejón Ovalle, en el límite entre la PAC y Los Espejos, acá en el sector, donde por años se inundaba ese paso bajo nivel. Y ambas comunas no hacían nada para que eso no sucediera. Y debido a este atropello es que murió don Daniel Flores, que es el viejito. Y la gente el día 21 de agosto, el viernes, salió en la calle y manifestó su repudio. Y hubieron barricadas, manifestaciones y la gente estaba muy enojada ya que era una demanda que hace mucho tiempo se estaba exigiendo y como siempre ocurre las autoridades locales no hicieron caso y ocurrió esta desgracia, así que mandamos ahí los saludos a la familia del poblador Daniel Flores que murió debido a esta negligencia de las autoridades locales, así que eso chiquillo. Ahora podríamos pasar al tema de algunos datos, cabrón, ¿no? Nuestra ya habitual sección de Raíces Poblacionales, Data Show. Ahí con la cortina. ¿Quién empieza, cabrón? Yo quiero empezar, bro. Yo aquí tengo varios datos, hermano. El viernes primero de septiembre va a haber una tocata que se llama El Último Mambo Invernal. Esto va a ser en el Centro Cultural Elefante Blanco, nuevamente Elefante Blanco ahí, Luis Infante Cerda 5500, y van a tocar Sandino, Rocker, Baja Vida, Bochi, Bicho Raro, El Poblete, entre otros. Esto tiene una entrada de 2 lucas. Aguante Sandino. Ya, yo tengo que el día 2 de septiembre, acá en la población José María Caro, en esta gran casa que queda ubicada en 2 Poniente 7929, el espacio el centro de evento popular poblacional de acá de la Caro, un saludo a la gente que vive en esa casa que le presta constantemente las actividades. Grandes personas. En especial la compañera ahí. Se va a hacer una actividad profundos para la actividad que se llama Escucha Rap. Así que se van a vender pizzas, revestibles, va a haber graffiti en vivo y una rifa para juntar platita. Esto desde las 5 de la tarde en el pasaje 2 Poniente 7929 entre Jalisco y Avenida Central. Jalisco y Límite Urbano. Límite Urbano, perdón. Que ahora es Fray Montalma. Apoya la autogestión ahí también de las actividades que se están haciendo aquí en la población. Aguante ahí, un saludo ahí a todos los escucha raperos. Oye, también este 26 de agosto, este sábado, se va a desarrollar el sexto carnaval por la justicia social Manuel Gutiérrez, que se va a desarrollar en Peñalolén, en la población La Hermida. Sí, en la población Jaime Izaguirre y población La Hermida. Esto es el sábado 26 de agosto, como decía el Memo, desde las 12 del día. Van a haber ferias de organizaciones sociales, pasacalle, carnaval, actividades infantiles, circo teatro, música en vivo, foros, etcétera. Si la gente quiere ir ahí con su feria a la feria de organizaciones, tiene que solo llegar o tener su pañito ahí apañando la autogestión también, las cabras y los cabros que están convocando a esta actividad. Está aquí, bueno, conmemorándose este carnaval lleva por título Carnaval por la Justicia Social Manuel Gutiérrez y también a un año del asesinato de la compañera Macarena Valdés. Así que ahí la gente que quiera participar y asistir a esta actividad el sábado 26 de agosto desde las 12 del día en la población Jaime Izaguirre, población La Hermida. Así que ahí también, infórmese, asista y difunda. Cabro, yo tengo una invitación a el preestreno del documental El Color del Camaleón. El Color del Camaleón es parte de una producción documentalista de Andrés Liubert, que es hijo de Jorge Liubert, que es bien interesante la historia. La invito a la gente a leerla. Está en ciperchile.cl. Para ser sintético, Jorge Liubert entró a trabajar a los 19, 20 años a CTC. Y el loco, la CNI lo cachó así como bueno. y la CNI lo reclutó a él para ser parte del organismo de espionaje y todo el cuento. Pues y él empezó a intervenir teléfonos, pero amenazado, po, ¿cachai? Entonces al tipo lo torturaron, caleta de cosas, hasta que se escapó, hermano. Y ahí se fue al exilio. Entonces en el exilio igual la pasó mal porque salía como ex miembro de la CNI, po. Entonces muchos le dieron la espalda, ¿no? Así como, ¿cachai? La Stasi lo tenía ahí persiguiéndolo. Es bien interesante la historia, y terminó siendo fotógrafo Jorge Lieuber, viviendo en Bélgica, y su hijo ha hecho como todo este proceso en varios documentales, pues. Y este se llama El color del camaleón, que se va a estar dando en la vicerrectoría de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago de Chile, que esto es la Sofora 175, que es una calle que queda dentro de Los H. Así que ustedes la entran y buscan, y esto va a ser el 29 de agosto a las 17 horas. Confirmar asistencia para que asegurar y reservar cupo a extension@usach.cl. Eso. Muy bien. Yo también tengo otro dato, que es el domingo 3 de septiembre hay una tocata Profundos por el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que se va a hacer la primera semana de octubre. Esto va a ser el domingo desde las 12 del día en el Parque Quinta Normal, en el Balmaceda 1215, o sea, Balmaceda 1215 tiene como una filial en el Parque Quinta Normal. Y la entrada está a 3 luquitas, creo que hay varios grupos ahí, está Alex Advanter, uno de los platos ahí reconocidos. A mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero igual está buena la bola, igual buena causa. El mismo domingo, 3 de septiembre, se lanza el disco Mutación, de nuestro compadre Faster Beat, que tuvo la semana pasada aquí en... Lo estoy dando todo, cabrón. Estoy dale, acaparando no. los datos. No, dale, lo más vemos. Ya, dale, este es el último que doy, cabrón. Dale. Chao, yo me despido al tiro. Chao, gracias. Esto en Galería Brasil, cabrón, el domingo a partir de las 20 horas. Ahí en compañía entre Maturana y Brasil. Eso, cabrón, ¿ustedes tienen algún otro datito para no decirlo todo yo? Se supone que hoy día era la exposición de nuestro amigo Mirach, de un grafitero muralista brasileño que anda mostrando su trabajo acá en Chile. Y bueno, esta exposición se corrió para el martes 29 de agosto, el próximo martes. Y ahí se va a estar exponiendo. Bueno, se mantiene la hora, ¿eh? Empieza a las 8 de la tarde, a las 20 horas. Es gratis y es el Loreto número 20, ahí en el barrio Bellavista. Así que en Galería Lira. Así que la gente que quiera asistir y que de repente empezó a cachar que había otra fecha, bueno, le corroboramos aquí la información. No es hoy, es el próximo martes 29 de agosto, desde las 20 horas, en Galería Lira, ubicado en barrio Bellavista, Loreto número 20. Oye, así que eso, para que todas y todos invitados. Cabro, el día 15 de septiembre acá en La Caro nosotros vamos a hacer el segundo... No, yo. La segunda actividad de autogestión, se llama Peña en la Pobla. ¡Ándale! Va a valer una luca y tiene que... El objetivo es juntar platita para las actividades de conmemoración de la matanza de La Caro en el mismo lugar, en el salón de la iglesia San Pedro Pescador. Salvador Allende 3196, vale 1000 pesos, va a haber comida, cumbia en vivo y algunos grupos sorpresa que también van a tocar. Sí, y el día domingo, este domingo, ¿qué fecha es? 27. Va a haber, se conmemora el aniversario de la población Che Guevara de la comuna de Quinta Normal. Y van a haber diferentes actividades, así que ojalá que la gente también participe. Y recordamos que también hay un almuerzo solidario el domingo 3 de septiembre desde las 1 de la tarde, Villa Francia, caminada junto al pueblo mapuche, pollos con arroz y vegetariano. Esto vale 2.000 pesos en el Elefante Blanco, que queda en Luis Infante Cerda, 5.500, Villa Francia. ¿Matías? Bueno, recordarle a la gente que se viene también una actividad de autogestión de la gente del periódico El Pueblo, para poder seguir ahí haciendo el tiraje y seguir haciendo la investigación y difundiendo noticias desde el mundo popular. Así que ahí está. La actividad es en Bombero Núñez 365 Recoleta, a minutos de Plaza Italia. Y esta está la entrada preventa a 2 luquitas y el día del evento a 3 luquitas. Esto es el sábado 26 de agosto desde las 9 de la noche. Le reitero la dirección: Bombero Núñez 365, Recoleta, a minutos de Plaza Italia. Así que ahí también está pasado el... Oye, yo tengo dos datitos y cierro. El 8 de septiembre hay una peña solidaria del Movimiento Salud para Todos. Ándale. Que también va a ser en Andes 2647, desde las 8 hasta las 2 de la mañana, y vale 2 lucas. Y el 9 de septiembre va a ser el lanzamiento Estación Meteorológica de Radio La Cumbia, que es como el tema de la tecnología al uso de los procesos de resistencia. Eso, cabros, yo por mi parte me despido, ya nos pasamos un poquito la hora. Un saludo a la Beba, muchas gracias por el bastidor. Pronto tendremos poleras de Raíces Poblacionales. Bien, ahí vamos. Ya, está quedó grabado. Comprometido. Quedó grabado. Sí. Quedó grabado. Así que estamos listos ahí. Grande, pronta información. Grande, viva. Bacán, no hace falta que me hacía falta una polera, no tengo polera. Oye, también empiezo a despedirme. Muchas gracias por el espacio, don Florior. Un saludo grande. Y nos estamos encontrando el próximo jueves. Bueno, ahí vamos a estar viendo según cómo esté la contingencia y lo que va a estar pasando, porque tenemos que ver ahí qué pasa con la radio también. Así que eso, pero tentativamente lo estaríamos viendo, escuchándonos el próximo jueves también, a la misma hora, en el mismo dial. Y me despido, un saludo a la feña, a la familia. Ahí nos vemos. Chao, cabro. Hasta el otro jueves. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. Hay tanto manejo que el espanto pasa viola y el ley. No hay rey, pero no importa, ya no es útil. Si el deber viene al nacer, da igual el pacto democrático. El público es maniático y termina por caer. Convenceré a hacer ver con los ojos ajenos. Con fe, confianza, consideración en la crianza. Considera tu fortuna como premio. Anda, ordénate en la fila y sé feliz en tu vida. Sentir el suelo, pero no estar en el suelo. Suelo sentir a veces si quiero y no soy un fenómeno. El vértigo de nuestras propias exigencias impide frenar la hemorragia interna y ver claramente que la condena colma la colmena. Como consecuencia esta vorágine nos frena. ¿Cómo hacerlo si es que el prójimo aún no se entera? Entre otras cosas que podiar y pa' mal, solo existe una manera. Hacerlo tú mismo, primero uno a uno los peldaños y con empeño salir fuera del abismo. Fuera el conformismo, no conforme con nada, que cada norma estipulada desagrada como el fascismo. Clasismo, ridículo, arribismo, esclavo y discípulo de tu himno. A veces sigo un ritmo, a veces con un rito distinto. Impredecible camino, me muevo por el instinto. Sin filtro, sin siquiera el equilibrio. Sin abrir siquiera un solo libro, un quiltro. Sin clero, sin Dios, sigo siendo ese indio que nunca se rindió. Mi esperanza se hundió en el pantano de lo normal. La norma, la moral, pesa más que el metal. Si se valora, traicionas, no cuestionas nada. Quizás la plata en algo te resguarda. Tienes el poder que da la plata, pero no la verdad. Nadie tiene la verdad, unos pocos la plata. ¿Cuánto le sale tu voluntad que te contrata? ¿Cuánto pagas al final por lo que te mata? Tienes la opinión, la solución y la mentira. Si la ilusión desfila diario por tu pupila, apila todo tu bien y defiéndete de quienes quieren poseer lo que es tuyo. Herida mortal al orgullo, punto crucial. Cuando el murmullo se convierte en una voz clara, emboscada, dando la cara total. Cada tal por cual ve lo que quiera al final. Afinidad, vínculo básico es fundamental. Como el aire, sin propiedad, de boca en boca. Viaje y convoca la libertad, provoca fraternidad. Evoca los errores y aciertos de otras épocas. Revoca la autoridad que hay en tu mente y te sofoca. Escupo tu orden, escupo tu placa, motherfucka. Me cago en tu patria, yo soy el paria. Soy un antisocial para esta sociedad bastarda. Con ojo en la nuca, me cuido la espalda. La confianza se confunde, se diluye en convivencia. La experiencia, mi escuela, secuela de la crianza. A la balanza mi alma, no queda más por entregar. Mi cuerpo se desangra. El rap tan solo es un arma. Toda esa mierda comercial de a poco se desarma. Intoxicado de amor, lleno de ira. Soy el hombre contra el macho, contra el facho, contra la mentira. Y la miseria que en el aire se respira. Aquí en silencio se conspira. Con este temple, quemo tu templo. Sin ser un ejemplo, resisto al temblor. Es evidente, este siniestro fue provocado por el odio y el amor. Con este temple, quemo tu templo. Sin ser un ejemplo, resisto al temblor. Es evidente, este siniestro fue provocado por el odio y el amor.